sus rayos de oro convierte en primores toda la campiña. El cielo se va tornando de raros multicolores. La luz del día y el lucero de su lado le acompaña en su porfía. Mira cómo dice.